Bienvenidos a la hora más intensa de la señal universitaria. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Formada en Nueva York en 1971, la banda New York Dolls, junto con Velvet Underground y The Stooge, fueron los fundadores de la escena punk de la Gran Manzana. Sus dos primeras grabaciones, las únicas que hicieron en los años 70, New York Dolls y Too Much Too Soon, se convirtieron en discos de culto y partes fundamentales de la historia del rock and roll. De acuerdo a la Enciclopedia de Música Popular, los New York Dolls hicieron punk antes de que existiera el punk y glam metal antes de que existiera el glam metal, e influenciaron a grupos como The Ramones, The Sex Pistols, Keith, The Smiths y Guns N' Roses. En 2004, Morrissey, cantante de The Smiths, organizó una reunión de los miembros sobrevivientes de la banda y a partir de ella el grupo grabó tres discos más. Luego de su fundación, el grupo alcanzó cierta relevancia local y cultivó una ferviente base de fanáticos, pero varias disqueras los rechazaron por sus vestimentas andróginas y su comportamiento calificado como vulgar en el escenario. En 1973 firmaron con la disquera Mercury y trabajaron con el productor Todd Rundgren, quien, a pesar de tener muchos conflictos con la banda, supo capturar el sonido en vivo del grupo y trasladarlo a la grabación. Del disco New York Dolls de 1973, New York Dolls, Personality Crisis. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. El cantante Doug Rove conoció al guitarrista Dan Estrin cuando los grupos en los que tocaban se enfrentaron en una batalla de bandas en su preparatoria. Luego de algunos meses de amistad, el dúo decidió formar una nueva banda. Reclutaron al bajista Markku Lapainen y al baterista Chris Heisey y formaron el grupo Hoobastank en 1994. La banda inició tocando en el Cobalt Café de Agora Hills, cerca de Los Ángeles, alternando con grupos como Incubus. En 1998 grabaron y editaron por su cuenta el disco They Sure Don't Make Basketball Shorts Like They Used To y consiguió un contrato con la disquera Island Records en 2000, con la que desde entonces ha grabado 6 discos. Para cuando llegó el contrato discográfico, el grupo ya había grabado un segundo disco titulado Forward, del cual se regrabaron algunos tracks incluidos en su disco homónimo de 2001. Sobre el nombre de la banda, Chris Heisey explicó: "Para cuando iniciamos el grupo, el hermano de Doug era vicepresidente de la marca de motocicletas BMW y vivía en Alemania, en una calle cuyo nombre no podíamos pronunciar y todos establecimos llamarla Hoobastank". Del disco The Reason de 2004, Hoobastank, Same Direction. Step outside, somebody claims to see the light. It seems to me that all of us have lost our patience, 'cause everyone thinks they're right and nobody thinks that there just might be more than one road to our final destination. But I'm not someone else to blame for all the holes and answers that are clearly showing. For something to fill the space was all of the time I spent a waste, 'cause so many choices point the same way I was going. But I'm Rock and Roll en Radio V. Formado en 1996 por los hermanos Joe y Mario Duplantier en la guitarra y la voz y la batería respectivamente, y el guitarrista Christine Andreu y el bajista Jean-Michel Labadieu, y con apenas 6 discos de estudio, el grupo francés de heavy metal Gojira es hoy en día reconocido como uno de los más interesantes del metal mundial. El sonido de la banda combina elementos del death metal, el groove metal y el thrash metal, y muchos críticos lo catalogan como una banda de metal progresivo o technical death metal. Sus influencias principales son Slayer, Sepultura, Meshuggah, Tool, Metallica y Pantera. Antes de grabar su primer disco de larga duración, el grupo grabó 4 demos bajo el nombre de Godzilla, pero en septiembre de 1999, al firmar su contrato discográfico, tuvieron que cambiar el nombre por cuestiones legales y escogieron la pronunciación gitana del ficticio reptil gigante. Magma es el 6º disco del grupo y en su concepción y grabación, el grupo trabajó de manera distinta como lo habían hecho en el pasado. De acuerdo a Joe Duplantier, desecharon canciones y riffs. Eso nunca lo habíamos hecho. Antes grabábamos 12 canciones exactamente como las habíamos imaginado y listo. Ahora hemos trabajado de otra manera. Del disco Magma de 2016, Gojira, Magma. and Roll en Radio V. En 1963, un grupo de estudiantes de preparatoria formó el grupo The Nobody Else en el pueblo de Black Oak, Arkansas. Como solo contaban cada uno con su instrumento pero no con un sistema de sonido, los adolescentes robaron bocinas y micrófonos de su escuela y lo guardaron todo en un granero abandonado en las afueras del pueblo que usaron sin permiso como lugar de ensayos. El grupo fue juzgado y sentenciado a un total de 26 años de prisión por el robo y la ocupación de la propiedad. Al saber de la sentencia, los integrantes del grupo se refugiaron en la zona montañosa de Arkansas, en la que vivieron durante meses y eventualmente la condena fue suspendida. En 1969 el grupo se mudó a Memphis, donde escribió y grabó canciones relacionadas con el entorno rural en el que vivieron sus integrantes, con un sonido que mezclaba el blues, el country y el rock and roll. Una de las peculiaridades de la banda es que tiene tres guitarras en lugar de la formación tradicional del rock con solamente dos. Para 1970 el grupo volvió a mudarse, esta vez a Los Ángeles, donde firmaron para la disquera Atco y adoptaron el nombre de su pueblo natal. Del disco Black Oak, Arkansas de 1971, Black Oak, Arkansas, When Electricity Came to Arkansas. Yeah. Rock and Roll en Radio V. Cuando Sonny Sandoval se enteró que su madre sufría una enfermedad terminal, se convirtió al cristianismo y su sobrino, el baterista Woof Bernardo, lo invitó a participar en un grupo de covers de Metallica y Slayer que había formado con sus amigos. Un par de años después, el grupo inicialmente llamado Enoch y después conocido como POD, acrónimo de Payable on Death, firmó un contrato discográfico y se enroló en el movimiento conocido como Nu Metal a inicios de los años 2000. El disco Satellite de 2001 es el más exitoso de la banda, vendió cerca de 3 millones de copias en Estados Unidos, 7 millones en total en todo el mundo, y por ese trabajo el grupo recibió un par de nominaciones al premio Grammy. La revista Rolling Stone aseguró que el disco explota más allá de los límites del sonido nu metal, tiene canciones con una pasión tan feroz que es casi agotador escucharlas. Sin ser un disco introspectivo, presiona todos los botones emotivos correctos. Por su parte, la revista Spin publicó: la banda canta con el corazón sobre los tiroteos en las escuelas, la pérdida de los padres y sobre estar verdaderamente vivo. Del disco Satellite de 2001, POD, Alive. Rock and Roll en Radio V. El grupo Mr. Bungle fue fundado en la pequeña localidad de Eureka, California, en 1985, mientras sus integrantes asistían a la preparatoria. Su nombre es una referencia a una película educativa de los años 50. Entre 1985 y 1989, el grupo grabó 4 demos y en 1990 firmó para la disquera Warner, con la que publicó 4 discos entre 1991 y 1999, y para 2004 el grupo anunció su desintegración. En sus casi 20 años de existencia, el grupo sufrió muchos cambios de alineación y sus miembros más estables fueron el vocalista Mike Patton, el guitarrista Trey Spruane, el bajista Trevor Dunn, los saxofonistas Clinton McKinnon y Theo Langley y el baterista Danny Hayfist. El grupo se distinguía por su estilo ecléctico llevado casi al extremo, ya que en una sola canción podían mezclar hasta 4 géneros musicales distintos. Su disco debut fue producido por el músico de jazz experimental John Zorn y tiene elementos de metal, funk, ska y jazz. De acuerdo con diferentes críticos musicales, su disco más accesible es California de 1999 y aunque sí mezcla diferentes estilos, varios expertos lo calificaron como sorpresivamente lineal. Del disco California de 1999, Mr. Bungle. Pink Cigarette. Love.

Rock and Roll en Radio UV. A los 6 años, Patricia Mae Andrzejewski inició su formación como cantante de música de concierto. A los 8 ya era solista del coro de su primaria. En la preparatoria participó en diferentes obras de teatro musicales y su voz de mezzosoprano la hizo destacar de todos sus compañeros. A los 19 años dejó la música y se inscribió en la universidad para estudiar medicina. Un año después dejó la escuela para casarse con su novio, un compañero de la preparatoria que iniciaba una carrera militar, y se mudó a Richmond, Virginia. Mientras trabajaba como cajera de un banco, Patricia asistió a un concierto de Liza Minnelli y decidió que quería volver a la música, pero no a la clásica, sino al rock and roll. Se divorció, se mudó a Nueva York, donde trabajó como mesera y se integró al grupo Coxo's Army. Ya con el nombre artístico de Pat Benatar, la cantante consiguió un contrato discográfico y se hizo de un nombre en el rock and roll. La canción You Better Run, incluida en su segundo disco, fue el segundo video programado por el canal de música MTV. Del disco Crimes of Passion de 1980, Pat Benatar con un cover de The Young Rascals, You Better Run. Rock and Roll en Radio UV. En junio de 1972, el grupo inglés Black Sabbath estableció su residencia de manera temporal en Bel Air para grabar su cuarto disco. Tanto el guitarrista Tony Iommi como el cantante Ozzy Osbourne, en sus respectivas autobiografías, aseguran que esos meses que vivieron en Los Ángeles fueron el principio del fin de la alineación original del grupo. El uso desenfrenado de drogas, que Iommi comparó con la película Scarface, dificultó y atrasó los trabajos, y de acuerdo al bajista Geezer Butler, cuando el disco estuvo terminado, llegamos al punto en el que las drogas y el alcohol dejaron de ser divertidos. Mientras todo eso sucedía, en el estudio de grabación, Black Sabbath intentó continuar la etapa experimental que había iniciado con el disco Master of Reality. Tony Iommi aseguró: "Tratamos de salirnos de cualquier clasificación en la que la crítica nos hubiera puesto, pero vivir en Los Ángeles fue una gran distracción para el proceso". El cantante Ozzy Osbourne declaró que, a pesar de toda la locura alrededor, esos meses fueron, musicalmente hablando, los más fuertes que tuvo Black Sabbath. Del disco Nativity in Black, A Tribute to Black Sabbath del año 2000, Soulfly, Under the Sun. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.